Hola a todos, muy buenos días, bestiecillas del planeta Tierra. Los que ladran, maullan, graznan y los que rebuznan. Hoy nos adentramos en el misterioso mundo felino porque mirar a un gato hipnotiza, relaja, te transporta. Es más, yo me crié entre gatos. Nos lo había dicho. ¡Miau! Muy bienvenidos a mis queridos animales con el ratolí del Perelló, Ramerito Segreyes. ¿Cómo estás, pequeño infante incomprendido? Estoy bien por un lado. ¿Sí? Y mal por otro, porque he tenido una idea a primera hora de la mañana. Y yo creía que los chinos vivían ahí dentro de la tienda. Y os iba a traer una macetita a ti y otra a Lorena, de unas flores muy chulas que hay ahí. Estaba cerrada la tienda. Oh, qué pena. Y por eso estoy claro. Mal. No te preocupes. Y Gata Gomis, muy bienvenidos a todos. Pues hoy, mis queridos animales, el gato, ese gran desconocido, con Jorge Vergara, psicólogo y educador canino y felino, que nos hablará de un interesante curso a la vista, Educación Gatuna, donde conoceremos nuevos aspectos de estos especiales seres y los últimos descubrimientos científicos. Bienvenido de nuevo, Jorge. Hola, Ata, buenos días. Buenos días, ¿estás bien? Perfectamente. ¿Has venido pronto, casi más pronto que yo? Ahí sí. Estabas esperando. ¿Qué pasa? He amanecido aquí casi. Eso está muy bien. Y Ramiro también, ¿eh? Hoy ya es madrugada, así me gusta. Te debía una. Luego te has perdido por las escaleras y sí, no llega, viendo las obras. También con nosotros los buenos consejos de Purina Pro Plan con Lorena Donato, técnica veterinaria en alimentación de Nestlé Purina. El tema de hoy, la alimentación en gatitos. Bienvenida de nuevo, Lorena. Buenos días, muchas gracias, Ata. Te veo hoy, gatita. Sí. Ay, así como... Puede ser. Semana trabajando y hoy sábado también. Durillo, durillo. Bueno, y más cosas, todas ellas después de la publicidad, así que no os vayáis muy lejos, que os perseguiré y de verdad que os encuentro, ¿eh? El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Cuart de Poblet, Valencia. Es el momento de replantearte la nutrición de tu mascota. Purina Pro Plan se elabora con ingredientes cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Todos los alimentos Pro Plan se han desarrollado por veterinarios y nutricionistas, siendo alimentos de vanguardia con beneficios demostrados para la salud de tu mascota. Purina Pro Plan, marcamos la diferencia. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-40. 38 30 98. La 97.7 es la Radio Valencia. Escúchala, es tu emisora, es tu dial. En todo momento te acompañará. La 97.7 Radio. Jorge Vergara, nos vas a hablar de gatos. Nosotros tenemos unas ideas pues ya preconcebidas de cómo es un gato y tú nos las vas a romper. No. ¿Ah, no? Las voy a mejorar. Ah, eso está bien. No, ¿como por ejemplo? No se trata de romper. No, se trata de lo que he venido esta mañana a hablar de mi curso. Eso para empezar, un curso para gatos. totalmente. Un gato. Que te vas con tu gato, no quiere decir que te vas ahí a la clase teórica. No, no, no, tú te puedes ir con tu gato. Tú, Ramiro, si te vas con el tuyo, miedo me das. Es que yo le tengo sometido a una gran presión porque también va a clase de karate mi gato. Porque en mi casa, el que defiende la casa no es el perro. No es el perro, es el gato. Cuando entra alguien nuevo, se esconde y se le tira, pero como un tigre. Lo defiende de todo, ¿eh? Lo defiende de todo, ¿eh? Para emboscadas en las esquinas. Cuando viene el cartero que trae una carta certificada haciendo todo eso, se le tira al cuello. Buenísimo el gato. La carta la deja a flecos. Jorge, cuéntanos un poquito. Bueno, vamos a ver. La idea parte de... Sabéis que yo me he dedicado mucho tiempo a educar perros. Uh-huh. Entonces, la idea es por qué no se puede educar un gato. Y, digamos, a través de los años, ¿no? Veintitantos uh-huh. años que vivo con esos animales, uh-huh. he dedicado un curso enteramente sí. a gatos. Entonces, siguiendo una filosofía distinta, evidentemente, porque no es lo mismo un gato que un perro, ¿no? Perdona que te diga, suena sí. como un despertador. ¿Alguien no se ha levantado aún? Suena un móvil. A ver, ¿quién ha sido? ¿Quién ha todo sido? El mundo, ¿quién ha sido? Todo el mundo contra la pared. Vale, las manos en alto. Señora Alventosa, saque el detector de metales. No, lo que pasa es estamos hablando de gatos y, claro, ¿no? Pues el gato se pone ya en forma y empieza a levantarse. Pues, bueno, el hombre invisible, ¿eh? No, yo sé quién es. cuenta. No, entonces es un curso que está enfocado a propietarios de gatos, donde sí. vamos a abordar, digamos, toda la temática tanto de comportamiento, de alimentación, de cuidado, filosofía del gato. Uh-huh. O sea, es un curso completo dedicado al gato. Uh-huh. Y es un curso teórico-práctico, me refiero que asistimos con nuestro gato, ¿no? Uh-huh. Aparte, digamos, dentro de todas las habilidades que intentamos enseñarle al gato, uh-huh. hay un apartado que llamamos el gato virtuoso. Sí. Donde le vamos a enseñar pues a posar, a hacer una pequeña pista de agility para gatos. ¿También? Sí. Bueno, eso parece increíble. Bueno, de pensar hecho, que puede educar a un gato. Se siempre puede hemos educar. Tenido sí, se puede educar. Lo que pasa es que el gato tiene muy mala prensa a nivel educativo. Uh-huh. Y como está rodeado de todo ese halo de misterio, ¿no? De que es un ser especial, que no admite educación, que no admite cambios. Y no se puede, evidentemente se puede siguiendo unas pautas muy bueno, yo sé que controladas. Tú, claro, tú llevas muchísimos años entre animales, de hecho tu casa es entre George, animales desde que nací, prácticamente. Entre animales desde que naciste, George of the Jungle, creo que te llaman, ¿no? Porque vas a tu casa y eres uno más. Vamos a tu casa, eres uno más de los animales que tienes por ahí. Yo no sé si yo vivo con animales o los animales ellos viven conmigo. Contigo, pero... no lo tienes muy claro. Entonces, claro, tienes una mano especial, tienes una sensibilidad especial. Aparte, vives en el campo. Y claro, otros, pues bueno, pues miramos a nuestro gato y no lo entendemos. Una de las ventajas, que también es una desventaja de vivir en el campo, como dices tú, es que todo el mundo que de pronto adquiere una mascota y se cansa, dice, Jorge, ¿te gustaría tener una tortuga, un pajarito, un loro? Y te va llenando de todo lo que aparece por ahí. Y tú, alma que sí, buena, pues lo que pasa es que cogiendo. El gato, para mí es un animal muy especial, ¿no? Es, aparte, siempre no he entendido la justificación de no educar los gatos. No. Siempre, no, todo el mundo dice, aunque es un gato, no lo puedo educar. Y eso es lo que me ha ido, digamos, trabajando un poco el cerebro, decir, ¿por qué no se puede educar un gato? Porque para empezar uno llama a su gato y el gato no viene. No, vamos a ver, es que los conceptos de... Vamos a ver, hay un principio que llamamos de analogía, ¿no? Que es el dueño del perro. El dueño del perro, que tiene gatos, intenta educar a su gato como si fuera el perro. Evidentemente, el perro es un animal gregario, le gusta la compañía, el contacto, y el gato es un animal solitario. No tiene la misma estructura mental que tiene un perro. Y hay que empezar por ahí, quizás. Digamos, no le interesa el grupo, le interesa la soledad. De hecho, viven solos, cazan solos, digamos, no tienen esa actividad que tienen los perros. Entonces, pensar que vamos a educar al gato de la misma manera que vamos a educar al perro, pues es un problema. Uh-huh. ¿Sí? Vale. Y el principio de analogía que siempre comento es que si yo tengo hambre, el perro tiene hambre, yo tengo frío, el perro tiene frío. También la gente lo aplica al gato, evidentemente. Y es una biología completamente distinta. Uh-huh. Vale, y es una psiquis completamente distinta, evidentemente. Cuéntanos un poco acerca de ella. No, vamos a ver, los gatos es lo que te estaba comentando. Es muy difícil el grupo, ¿no? Me refiero que así como el perro te busca y te sigue, el gato no te sigue. Eres tú quien va detrás del gato. Entonces hay que crear una estructura social, me refiero, distinta, hay que trabajarla. Evidentemente no puedo desarrollar esto aquí, por eso hay un curso, ¿no? Porque uh-huh. es muy amplio. Pero sí dar unas pinceladas. Sí, es lo que te estoy comentando. Entonces hay que trabajar un poco la psiquis, me refiero. ¿Cómo trabajamos? Evidentemente a través de premios. Hay una palabra que ahora lo usa todo el mundo, que es el refuerzo positivo. Pero para mí todo es refuerzo positivo, que incluso hasta el castigo a veces puede ser positivo. Un refuerzo positivo, ¿no? Entonces ahí hay un mundo de palabras que pues la gente a veces no las emplea bien o las emplea de manera equivocada. Entonces refuerzo positivo, refuerzo negativo, premios. Entonces todo eso hay que, digamos, desvincularlo de toda esa historia y ponerle palabras nuevas en el caso del gato y decir, mira, esto es lo que hay que hacer. Los gatos funcionan de otra manera. Entonces es como si tú transmites en una frecuencia y él recibe en otra. Hay que situarse en la misma frecuencia y, digamos, dar las pautas necesarias para que el gato lo entienda. No es tan complicado como parece. ¿No? No, una pauta necesaria para que el gato lo entienda. Vamos a ver, ¿en qué terreno? Bueno, claro. Cuando le llamas, le dices, por ejemplo, Garfi, y Garfi, se gira y como tienes que tener un esto de... Diría cuando quiera. Claro, pero por eso, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa cuando llamamos? Aquí hay que como reestructurarlo todo. O sea, muchas veces nosotros llamamos y cuando llamamos cogemos al gato y lo metemos en un transportín, lo encerramos. Claro. Entonces, si la gente que vive en un chalet llama al gato y lo mete dentro. Entonces, claro, la asociación que hace el gato es, cada vez que me llaman me van a encerrar, con lo cual no voy a ir, evidentemente. Sí. Si me llaman para bañarme, me llaman para esto, o entonces, ¿para qué voy a ir? Para ir a comer. Entonces, evidentemente, lo primero que vamos a hacer es crear una estructura para el ven aquí que esté reforzado en algo que le guste al gato. Puede ser un juego, evidentemente, puede ser caricias y puede ser comida. Ven aquí que tenemos Purina. Y el gato sale corriendo, ¿eh? Dice, ¿cómo Purina? Proplan, como un loco. Me imagino que ya la veterinaria explicará mucho mejor que yo en la parte, digamos, de apetencias, ¿no? No toda la comida es apetecible. Me refiero que la comida tiene trucos. Me refiero, tiene que tener palatabilidad, tiene que tener una serie de historias asociadas para que sea atractiva. ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Con qué tipo de comida? Pues ahí se abre un mundo de posibilidades en cuanto a sabores y olores, que son los que vamos a utilizar. Cada gato es distinto, evidentemente. Cada gato es distinto. No todo el mismo premio se puede utilizar para todos. Creo que siempre funciona también lo de hacerse el interesante, ¿sabes? Porque pero de todas formas, yo conozco, tengo una amiga que tiene una gatita que siempre que vas a su casa, llamas a la gatita siempre viene y siempre está pendiente de ti. Muy educada. Mi gato es todo lo contrario. Mi gato va a su hora. Pero yo creo que tu gato es un problema de educación infantil. Quiero decirte, cuando era apenas un cachorrillo, le educasteis con los dedos. Con los dedos, quiero decirte que le arañabais vosotros y entonces, claro, el gato araña constantemente. Es muy importante. Hay una edad... Pero es que llevaba las uñas largas en aquella época. Pero esto es como educar personas. Me refiero, ¿cuándo se aprende mejor? Pues hay lo que nosotros llamamos periodo sensible, que es desde que naces hasta el año, o incluso un poquito menos, que es donde hay una plasticidad cerebral. Y el cerebro está receptivo a cambios, y de hecho ni siquiera hay cambios, sino que todo lo que tú metes es lo bueno. Entonces, cuando el gato tiene 20 años, evidentemente... ¿Está hecho un mozalbete? No es que sea un mozalbete, pero que no va a cambiar. ¿Cuando tiene 20 años, has dicho? Sí, la proporción al gato que será vale. entre 3 o 2, ¿no? Yo he dicho 20 años intencionadamente porque conozco gatos de 20 años. Ah, vale. A los 20 años se van a la mili, ¿no? Ya que estamos hablando de las fases, Lorena, ¿podías apuntar un poquito sobre alimentación apenas siendo bebé? ¿Qué le tenemos que dar a nuestros gatitos? Bueno, pues yo, ¿qué os voy a recomendar yo, no? Lo mejor para vuestros gatitos. Nosotros trabajamos, evidentemente, una alimentación por etapas también. Como ha dicho Jorge. El tema de la alimentación también influye a nivel cerebral, influye a nivel de... O sea, un gatito en desarrollo es un gatito que, evidentemente, va a acabar formado por todo lo que está ingiriendo. Con lo cual es importante en estos gatitos que realmente ellos tomen una buena alimentación. Al final, una alimentación, el somos lo que comemos, esto se va a traducir al final en lo que ellos van a ser. Con lo cual es importante desde primeras etapas de vida que el gato esté tomando una buena alimentación. Al igual que también ha dicho él, en lo que les gusta, no les gusta. Muchas veces los enfocamos a, yo creo que esto es lo que le gusta, y al final el gato acaba comiendo toda la vida lo mismo. Es importante variar en texturas, variar esa palatabilidad de la que hemos hablado. Nosotros también podemos fomentarla y hacer que el gato sea un gato que le gusten los sabores, que le gusten las texturas y que al final no sea un gato que siempre coma lo mismo. Esto luego también nos ayudará, pues lo que ha dicho, a usar más tipos de premios, a variar ese premio, o sea, ayudar también un poco en en esta forma de aprendizaje, ¿no? Exacto. Porque también, claro, el gatito, a nivel alimentario. El gatito pues no tiene a su mamá para estar cogido a la tetilla. Y entonces, pues bueno, ¿qué le damos? Porque Ramiro se encontró con su gato con apenas unos días. Lo pudo sacar adelante, sí, con la ayuda de tu mujer, que la verdad es una fiera en ese aspecto. Biberones. Así ha salido el gato, le ha salido a ella araña, es una fiera también. A ver, lo ideal es que el gatito esté con su madre, evidentemente, hasta el momento del destete. Excepciones, pues bueno, nos tendremos que apañar como buenamente podamos. Este lo abandonaron en una caja con sus tres hermanos. Y todos perecieron menos él. Murieron todos menos él. Es muy difícil sacar un gatito adelante con días, porque la verdad es que es costoso. Entonces, pues, a ver, una vez hecho su protocolo habitual, es decir, ha estado con la madre durante el destete, lo ideal es empezar con alimentaciones. Bueno, nosotros en este caso tenemos Purina ProPlan Junior, es una alimentación para gatitos, es una alimentación que nos va a ayudar a que este gato pues desarrolle un sistema inmunitario fuerte, ayude a su desarrollo de cerebro y visión de forma correcta, y también, pues bueno, favorecer un crecimiento saludable. Este tipo de alimentaciones yo sí que recomiendo también, siempre y desde primeras etapas de vida, acompañarlas con raciones húmedas. Una ración húmeda es una ración al final de agua también. Podemos utilizar pues las latitas tipo gourmet, por ejemplo. Yo estoy convencida que la mayoría de los propietarios de gatos conocen el gourmet. Sí, seguro. Entonces, pues bueno, ya desde primeras etapas de vida también dar este tipo de alimentaciones, porque va a ser una ración diaria de agua, que muchas veces el gato, puesto que viene también el gato de por un sí, origen, ¿no? Exacto, tiene un origen que no es, sí, es verdad, es un animal de desierto que muchas viene veces de Egipto, ¿no? Correcto, no está adaptado a beber grandes cantidades de agua como el perro, y muchas veces esto hay que forzarlo o estimularlo porque pueden acabar con problemas de riñón. Y también por el ritmo de vida que llevamos, una alimentación seca nos trae unos beneficios, pero también nos trae ese inconveniente del aporte de agua en la ración, porque un animal salvaje ingiere esta agua de forma natural con sus presas, pero en un hogar esto es mucho más complejo, con lo cual también hay que aportar una ración de agua. Y si lo hacemos desde primeras etapas de vida, esto nos va a ayudar también a esa diversificación a nivel alimentario que el gato requiere. Pues mira, ahora que lo dices, yo no consigo que mi gata, pues, se ve que se ha acostumbrado al pienso y no hay manera. Ahora claro, que ella caza, ella se va por ahí caza, trae, bueno, no os cuento lo que trae porque os vais a asustar. Pues, ¿qué dices? Por lo mismo que estás diciendo, mi gato bebe como un descosido, porque hay en la cocina tengo un cacharro que compré en Más Cocotas. Una fuente. me regalaron, y entonces el perro bebe. Y como este le imita y son amigos, va allí y lo quita y bebe, pero como un descosido, sí, ¿sabes? Aparte hay unos bebederos eléctricos, que es como una fuente, así es una burbuja, como una media esfera, y el agua cae por arriba, entonces al gato le llama mucho la atención. Sí, le encanta eso. Con la patita ahí, beben. Sí, el hecho de la fuentecita, ¿no? Sí. Del agua cayendo parece que les gusta, ¿no? Y abrir un grifo también. El problema de abrir un grifo es que te pueden inundar una casa, cosa que una fuente, lo que sí que hay que ir variándola también, porque este atractivo de buenas a primeras muchas veces se hace monótono. Entonces, pues el hecho de tener varias fuentes o tenerlas en distintos sitios, o que no siempre esté encendida, o ir a distintas horas del día, o que se encienda a distintas horas del día, esto hace que para el gato sea, pues bueno, una rutina distinta, ¿no? No siempre lo mismo. Hay una cosa, ya que estamos en educación felina y aparte siendo pequeñitos, muchas veces una persona dice, ay, pues sí, quiero un gatito, ay, qué monos, que son tan bonitos. Pero claro, un gatito por la casa te hace polvo la casa. Entonces, ¿qué consejos podríais darle a esta persona para que no pierda la calma y siga con su gatito y no haga pues ninguna atrocidad de abandonarlo? Pues mira, es mucho más fácil educar a nivel higiénico y a nivel de rascadores un gato que un perro, ¿eh? Porque tú pones una bandeja con tierra para gatos y lo pones el gatito ahí, si estás pendiente justo en el momento que va a ser pipi o caca, y ya el gato prácticamente se acostumbra a eso, y es, que te diría, casi imposible que abandone esa costumbre. En cuanto a los rascadores, es muy sencillo. Un rascador es un poco de hilo con un palo y no tiene más misterio, ¿no? Hay muchas variedades. Incluso lo puedes hacer tú en casa. Sí. De hecho, si miráis en YouTube, hay montones de juguetes y con cajas hacer cuevas para los gatos. Es que a los gatos les encanta eso, de con una camiseta y una caja hacer una cueva y se meten y salen de allí. Y están entretenidos. Otra cosa muy importante, que un gato adulto suele dormir 18 horas al día. Entonces, 18. Tampoco es un animal que esté ahí 24 horas dando la paliza. Sí, pero cuando son pequeñitos es para arriba, para abajo, te cogen, te asaltan las cortinas. Mucha gente yo sé que se agobia, además, en vez de un gatito a lo mejor tienen dos, son muy bonitos, los vieron en la cajita y de repente empiezan a arrepentirse. Quiero que les quitéis esos malos pensamientos. No, lo que solemos hacer, igual que con los perros, es primero tener una parte de la casa... determinada para tener el gato. La leonera. Sí, y en cuanto el gato va avanzando en conocimiento, en edad y todo, le vamos permitiendo acceder a distintas partes de la casa. No toda la casa para el gato, porque eso también, después a la hora de educar, trae problemas de jerarquía, ¿no? Que son bastante complicados. De acuerdo, de acuerdo. Muy interesante. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Mis queridos animales, hablando del gato, pero también de los Terranova. No os vayáis muy lejos. Perros Terranova. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. 97.7 es tu radio, te acompañará. Bueno, aquí estamos en Mis Queridos Animales. Recordad, ya lo dijimos la semana pasada, que hay un curso de salvamento acuático canino con el grupo de rescate Mare Nostrum. Se va a celebrar dentro de nada, de nada. Los que estabais dudando de hacerlo o no, pues os lo volvemos a recordar. Va a ser en las costas del Poblet. Si tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Nacher, su responsable, que nos va a dar unos datos más para que no os olvidéis. Hola, buenos días, Carmen. Hola, buenos días, ya está. Bueno, vamos a un curso de rescate canino, sí, efectivamente. Con perros Terranova, con los vuestros. Dime. Sí, ¿cuántos días va a durar? ¿Qué fechas son? Cuéntanos un poquito. A ver, te explico. Bueno, pues el curso, como ya lo dije la semana pasada en la radio, empieza jueves, día 30 de abril, después día 1, 2 y 3 de mayo, ¿vale? Uh-huh. Sí, el curso realmente es en Denia, pero bueno, como por el tema de permisos de playa, nos han conseguido un permiso en la playa de Spoblets, que está muy cerca de Denia, entonces... Desde aquí un saludo a su alcalde, que ha permitido que este evento se haga, ¿eh? Un saludo a Jaime Ibarz Mut, porque la verdad que ha sido el único que se ha volcado en este proyecto. Felicidades, señor alcalde. Muchas gracias, Ramiro, ya se lo diré yo el lunes. Díselo de mi parte, que díselo, yo no te creas que soy amigo de todos los alcaldes. No, bueno, en este caso, claro que sí. Pues bueno, recordar eso, que hacemos un curso de salvamento acuático con Terranovas, con perros. Salvamento canino, entre comillas, decimos Terranovas, pero evidentemente también hay labradores. Por eso digo que siempre le digo a Ramiro que lo estoy esperando. A ver, cuando viene, que tiene un golden, creo. A ver, eso lo va a poner en forma. Ya dijiste, tú tráemelo, que en el curso de salvamento acuático el perro pierde 3 o 4 kilos rápido, ¿no? Además, yo soy el alcalde de mi casa. Iré también como alcalde y como Terranova. Sí, la verdad que sí, va a ser un buen curso, efectivamente. Y nada, y si todo sale bien... Este verano, bueno, ya sabéis que tenemos un Terranova trabajando en las costas de San Pedro del Pinatar. ¿En Murcia? Sí, en Murcia, efectivamente. Uh-huh. Y si todo sale bien, vamos a tener un segundo este verano. Un segundo también en las playas de Murcia, ¿no? No, en otro lugar de España. Bien, ¿no? Poquito a poco. Aquí hay tanto rechazo a que un perro esté en la playa. Claro. Oye, y también una cosa importante. Pero poco a poco se va... También una cosa importante. En el Facebook, tanto de Mis Queridos Animales como en el tuyo. ¿Cuál es el tuyo? Pues dínoslo. ¿El mío? El tuyo, Carmen, sí. El de Carmen Nachel. Sí, pues hay unas fotos del perro Terranova con Ata y con Carmen, que están los tres guapísimos. Vale, tú ¿eh? Siempre gracias, mirando. Gracias. La belleza, la estética. La estética. Bueno, hay gente que desconoce todo esto porque principalmente en España pues no se ve, ¿no? Ya hay uno en Murcia, dices que va a haber otro próximamente en otras playas, pero es muy atractivo hacer un curso con tu perro, meterte a arrastrar una barca o arrastrar... porque primero en realidad es el socorrista quien saca a la víctima, pero el perro es quien arrastra el paquete entero, ¿no? Exactamente, es muy atractivo, aparte es muy divertido, es una actividad que haces con tu perro y disfrutas tú, disfruta él y encima estás haciendo un bien social, entonces es todo un pack impresionante, por eso van a hacerle un monumento a Bruno, el primer perro de salvamento acuático canino de España, uh-huh. Se le van a hacer una estatua en bronce. Sí. La presentación será el 10 de mayo. ¿El 10 de mayo? Sí, allí en San Pedro del Pinatar, en la playa de Lopagán, donde empezó. Sí. Ha sido un proyecto pues, pionero, porque imagínate tener una estatua de un Terranova en España. Pues bueno, quizás haya alguna en el mundo, pero no será por el mismo motivo ni la razón de cómo ahí estará mencionado, quedará en la historia. Primer perro de salvamento acuático, bueno, será evidentemente pues del Mare Nostrum y uh-huh. Orgullosa que estoy yo porque David claro. Álvarez ha trabajado muchísimo con su perro y encima también es hijo de Titanic, entonces evidentemente para mí es un orgullo, pero todavía más, evidentemente. Hubiera sido otro perro, me da igual, también el orgullo está ahí, ¿sabes? Porque el hecho que hace 12 años estamos trabajando en esto y la recompensa, la verdad que es muy grata. Fenomenal, vale. Carmen. Pues bueno, resumiendo, el próximo 30 de abril, curso de salvamento acuático canino, quien quiera tomarse datos, que se meta en la página de Mare Nostrum. A grupo de rescate Mare Nostrum. También tenemos página web, que uh-huh. es www.grupderescatemarenostrum.es. Uh-huh. Ahí está toda la información. Perdón, todos los eventos, los cursos, todo lo que hacemos, está todo ahí. Está fenomenal, todo ahí. Y además más de uno se puede sorprender con su perro, que a lo mejor dice, mira, este perro pues no tiene habilidades. La y de verdad repente... que sí, porque... No tiene habilidades y de repente llega el perro ahí y se pone a coser y te hace un suéter y dice, madre mía, tenemos unos socios de Sevilla que cuando ella me contactó para entrar a venir a hacer un curso, me dijo, no, es que mi perro... no sabe nadar un Terranova. Y digo, bueno, tú ven al curso y tu perro te va a sorprender. Y ahora es un máquina, Nerón, se llama ¿sí? Nerón. Entonces yo le digo, Virginia, digo, ¿te acuerdas cuando tu email? Entonces eso ha pasado con ella y con varias personas. Pero este perro me quedo con él porque aparte que también tenía un carácter muy muy especial, era un gruñón y tal. Y este perro, el hecho de... Ha cambiado su forma de ser también, ¿sabes? Para Ramiro también lo voy a hacer... Sí, para que no gruña tanto. Que no gruña tanto. El tío lo voy a poner ahí en bañador, un bañador rojo y que se tira al agua. Me he comprado un bañador rojo para estar así con los colores. De esos con tirantes, Ramiro, de esos con tirantes. No, claro, me lo he comprado con tirantes. Llamará la atención, seguro. Claro que bueno, creo que viene gente de fuera, de París. ¿Te traes a gente? Sí, bueno, de Marsella. ¿Vienen con sus perros también? Sí, bueno, vienen de Marsella, vienen dos monitores, ¿vale? Están metidos ahí, pues en Francia hay uno de los monitores que lleva 24 años metido en el tema de salvamento acuático con Terranovas, el solo Terranovas, y tenemos un adiestrador canino que, bueno, tiene un máster, es un máquina esa persona, igual que, como usted he oído, creo que Jorge hace algo con los gatos, ¿no? Sí. Que de hecho, fuera antena, quiero que me dé su teléfono porque tengo un gato que se llama Garfield, que está muy muy gordo, muy obeso. Ajá, que, vale. A ver si le podemos cambiar los hábitos. Bueno, y bueno, sí, vienen monitores de Francia, está David Álvarez, que también es una persona que tiene un currículum impresionante, que las personas que dan la formación... No son, pues no, yo tengo un perro y sé y ahora te doy la formación. No, son personas muy preparadas que están en salvamento acuático, que han visto gente ahogarse delante de ellos que no han podido salvar, han salvado muchas vidas. Les estamos diciendo, estamos hablando de gente muy cualificada en el salvamento acuático, porque el agua es muy, muy bonita, pero hay que tenerle mucho respeto, evidentemente. Desde luego, Carmen. Pues muchísimas gracias, enhorabuena y tomamos nota. Nos gusta todo lo que nos has contado. Vale, pues muchas gracias. Un abrazo a Ramiro y a ti. Gracias, guapetona. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Jorge, ¿qué te parece? Muy bien. ¿Te gusta lo del agua, salvar con Terranovas? He tenido una experiencia hace muchísimos años con unos hermanos que estaban educando perros para el tema de rescate. Y resulta que venía a casa y era en pleno invierno. Sí. Pero, y teníamos una piscina allí con el skimmer puesto. Y cuando los perros escuchaban el skimmer, que estaba programado, uh-huh, automáticamente salían disparados a la piscina. Y no había manera de sacarlos. ¿Sí? Y estamos hablando en diciembre a las 7 de la tarde, que era de noche. ¿Ya? Vamos, estaban aleccionados, sí, completamente. Una cosa que me llamó mucho la... ¿Qué raza era? Terranova. Eran dos Terranovas. Sí. Sí. Pero me llamó mucho la atención porque, claro, íbamos a secar el perro y la se chica al agua. Me comentaba, no hay que secarlos todos, solamente el pecho. Ah. O sea, lo secábamos con secador el pecho. Y después, y era suficiente, sí, ya tenían su... Bueno, claro, es que claro, un Terranova con ese peso, ¿se, con ¿se ese constipan pelaje, los perros? ¿Ramito? No, te lo he preguntado. Oye, yo estoy empezando porque lo mío es la... ¿Tú quieres decir si usan Kleenex o...? No. Porque mi perro, cuando voy a la playa, lo primero que hace, sea, es igual que sea invierno que verano, sale corriendo... Y se mete en el agua hasta adentro. Y luego yo digo, lo pongo, se tumba y le digo, es que le digo... Apunta maneras. Ponte al sol, por lo menos, mango. No, hay una cosa que es muy curiosa. A veces la gente que trae los perros a la residencia me dice, cuidado si llueve porque se va a mojar. Le digo, vamos a ver, las jaulas tienen una zona cubierta y una zona al aire libre. Pero yo he visto perros en pleno invierno llover y estar ahí sentado, todo chopado, y después... Algunos perros tienen un pelo tan denso y tan con tanta grasa que es como los patos, ¿no? Que el agua pasa por encima y no llega a la piel. Quizás por eso hay que tener cuidado y no lavarlos tienen, demasiado. Digamos, el pelo y el subpelo, ¿no? Que es como una capa mucho más densa. No todas las razas. Entonces hay que tener cuidado. Evidentemente un perro que tiene una densidad de pelo muy pobre, pues se mojará. Y pasará frío, además. Evidentemente. Lo que pasa es que ahí entra el tema ese que comentaba, ¿no? El principio de analogía. Si yo tengo frío, mi perro tiene frío. No. Entonces, también esa cosa de poner enseguida, Ale, el petito, un plumitas, que a veces incluso van los animalitos por la calle con un abrigo. Mira, hay una cosa que yo siempre... tener cuidado. Que siempre lo explico, ¿no? Los perros evolutivamente están aquí, no sé... Quizás, no sé cuántos millones de años. Sí. Hemos pasado varios periodos de glaciación, sí, uno hace 10.000 años, y están aquí. Entonces, sí. Y no había nadie para ponerles un peto, ¿no? Sí. Ni un jersey, ni nada. Josecito de cuello, sí, vuelto, además, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya sabéis. Habéis contestado si se constipan los perros. Pero, Ramiro, eso es como preguntar si el bueno, hombre... hay una veterinaria, ¿eh? Sí. Sí, se constipan. A ver, evidentemente también pueden coger frío, tener fiebre y demás, sí, quizás, igual que nosotros. Quizás lo más peligroso son los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Correcto, igual que también pueden tener un golpe de calor, o sea, esto es así, y pero bueno, no es un poco lo que él ha comentado, los perros están habituados. Nosotros tenemos uno en casa que cada vez que va al chalet hay una piscinita allí y ella se baña unas 17 veces aproximadamente durante todo el día. Entonces ella va entrando de la piscina, va saliendo de la piscina por la escalera, pega unas carreras y vuelve a entrar. Es decir, ella tiene un nivel de actividad que cada vez que se ve un poco acalorada, entra a la piscina y vuelve a salir. Es que te he hecho mal la pregunta. Quería decir, si se constipan de la misma forma que nosotros. O sea, que por ejemplo, en el caso de mi perro, se tira al agua y luego en vez de estar... Claro, porque yo, por ejemplo, me tiro al agua, tengo frío y me pongo a correr o algo para... Esto no me quedo que... sentado, ¿sabes? Pero si se queda sentado es porque tampoco tiene tanto frío como para salir corriendo. Ah, vale. O sea, ellos mismos se autorregulan. Que si tuviera frío, ya que si viera que se está helando, ya diría. Ya se diría pondría del tendría activo un mecanismo, también, correcto. Diría algo. Porque tú decías que antes estaban los perros, no nadie los cuidaba y ellos ya se apañaban. No has escuchado bien. Me estoy dando cuenta que no te has enterado de lo que ha estado diciendo Jorge. ¿Cómo que no me he enterado? No, he tomado nota de todo. Voy a editar un libro con este programa. Con las notas. Interesante. Jorge, querías apuntar algo. Sí, no, comentaba que a veces lo complicado y peligroso es los cambios bruscos de temperatura. Sí. Gente que tiene aire acondicionado, calefacción, está a 30 grados en invierno y cuando sales tienes fuera 10 grados. Entonces, ese cambio que no da tiempo, que es lo que comentaba, no da tiempo como el perro elige meterse en una piscina, pero hay una temperatura... agradable, ¿no? Vale, una cosa, después de haberse bañado en el mar, ¿es bueno que lo pasemos por agua dulce? Vamos a ver. ¿No juguemos? En el caso de los labradores hay toda una técnica. Ya te digo, yo la experiencia que he tenido con estos perros es esa, es secarlo solamente el pecho. Solamente el pecho, sí. Y dejarle con el agua con sal, bueno, ellos se sacuden y a lo mejor prácticamente la sal la expulsan. Sí. pero no soy yo. Bueno, pero el labrador tiene el pelo corto. Yo estaba hablando del tupido, golden. Muy tupido, tiene muy el pelo tupido. Muy denso. ¿Qué apuntas, Lorena? ¿Qué yo creo dirías? Que, a ver, en principio ellos... No pasa nada. No pasaría nada, igual que nosotros también nos bañamos y no pasaría nada. Uh-huh. Lo único es que sí que es verdad que si están en un piso, muchas veces la gente los lleva a la playa y luego los meto en la ducha porque no quiero que me vaya tirando toda la arena por casa. Uh-huh. Entonces sí que puede haber este inconveniente de lo meto mucho en el agua, lo meto mucho en la bañera y al final estos son baños constantes, primeros de agua salada, segundo de agua con dulce. Jabones también, exacto, no, para quitar. Y esto sí que puede ser un inconveniente a nivel cutáneo o un problema para el perro. ¿Si solo lo enjuagamos con agua? Bueno, en principio no habría problema tampoco. Vale. Pues te digo una cosa, en el caso concreto de mi perro, si lo enjuagas con agua, arena no te tira. Pero te monta, pero el agua va por todos los lados porque eso va a secarlo luego. Tienes que llevarlo a una peluquería de... Bueno, ahora nos vamos a volver al gato. El gato sí que evidentemente ni se va a meter en el agua ni va a hacer la gracia de bañarse en una piscina. O hay casos también que pueden sorprendernos. Sí, bueno, el gato se lava, pero hay, como todo lo que hemos comentado, tiene que seguir un proceso educativo. O sea, no es coger el gato y tomar para adentro. No, entonces, pobrecilla. Generalmente los gatos se lavan de una manera mucho más, menos dramática, ¿no? Más pausada, lo primero las patitas, después, digamos, lo último que se lava de un gato es la cabeza. Uh-huh. Pero no vamos a ver casos de esos de, pues mira, el gato se metía en la piscina por las escaleritas, le encantaba y ahí se agachaba. Eso no lo hemos visto nunca. No es muy normal ver un gato nadando, ni... No, vale, pues nos olvidamos de ese tema. Lo que sí que me parece es que vas a enseñar a sacar a los gatos a la calle con un arnesito. Sí, vamos a ver, esa es una de las, digamos, materias pendientes, ¿no?, de pasear un gato. El único inconveniente, digamos, que primero tiene que pasar una etapa que llamamos de socialización, ¿no?, de adaptación en cuanto al arnés, y también hay una adaptación en cuanto a refuerzo positivo, ¿no? Le pondremos el arnés, pero claro, a la vez tiene que estar ocurriendo algo que resulte agradable para el gato. No es cuestión de poner un arnés y sacarlo. No. Entonces hay un periodo de adaptación que puede pasar una semana, dos, tres. Luego enganchamos ese arnés con otros gatos, que es lo que haremos en el curso. Y luego saldremos todos, 25 o 20 gatos, a pasear por allí. La madre del Dios mío. En este caso será en Naturia, la zona del cauce del río Turia. El único problema que tenemos, y aquí, los claro, perros. Sí, son los perros, evidentemente los perros que vayan sueltos, porque sabéis que hay una normativa en la Comunidad Valenciana que prohíbe que los perros vayan sueltos. Entonces, tal vez ahí tengamos que hacer cumplir esa normativa de una manera mucho más radical. Lo que tenéis que hacer primero, quizás que baje alguno de vosotros, y diga, vale, sí, no hay sacar el periscopio, ¿no? Sí, decir, vale, no podéis bajar. Perros, 25 sí. gatos. Como veterinaria, Lorena, yo quiero ver esto. Sí. Estás rompiendo esquemas. Sí, bueno, mejorando. Sí, bueno, vamos a ver. Porque, claro, me comentabas el otro día, los gatos son territoriales, son... Es un poquito lo que ha comentado al principio. Ellos son solitarios. Claro, llevarlos a un entorno con 25 gatos más cogidos a un mismo... ¿A un mismo es algo? No, a un mismo mes, no. A distintas correas, a un mismo... Cada propietario llevará a su gato, pero evidentemente iremos todos en un grupo. Vale. Moviéndonos en grupo. Ajá. Entonces esto... Ahí hay una etapa de socialización. ¿Y qué pasará? Bueno, tenemos que ir a verlo para luego contarlo, ¿eh? Contamos con una ambulancia de samurái. para gatos. Para personas. Para personas. Oye, sé que yo siempre... A mí me encanta que siempre entender el lenguaje, ya sea cualquier animal. Entonces, gracias a Internet, pues tenemos un montón de traducciones. Sé que tienes una... una traducción de, por ejemplo, hola, buenos días, Ramiro, ¿qué tal estás? En versión gato. ¿Cómo lo diría un gato? No, lo que tengo es un software. ¿Pero diría Ramiro también el gato, no? Bueno, sí. Hola, Ramiro, ¿en versión gatuna? Claro. Mira, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacerlo. Como voy a decir Ramiro y después el programa lo traduce en gato. Vale, uh-huh. Vale, vamos a ver cómo es tu nombre en gato. Ramiro. ¿No? ¿Es Ramiro? No, pues es lo bonito, ha dicho bien, ¿eh? Sí. Eso es Ramiro. Eso es Ramiro, que tengo hambre. Pero es una gata hembra, me ya, ha parecido, porque sí. La ha dicho así como muy sensual, ¿no? Tengo hambre. Vamos a ver. Lo procesa. Uh-huh. Fijaros. Pasado en... ¿Eh? Eso es tengo hambre. Eso vale. Ha dicho algo de purina, creo que ha dicho. Claro, yo lo, eso lo he entendido, perfectamente. Ha dicho, purina. Bueno, se parece mucho a cuando mi gata pide de comer, pide de salir también, porque ella tiene nuevos lenguajes que otros a lo mejor no tienen. Que es, ábreme la ventana que me voy. Que salgo de noche, no vuelvo. Es más, le digo, yo le pregunto, me voy a acostar, te quedas fuera, ya no entras, ¿eh? Y hace, ¡au! Entonces, que entiendo que, vale, hasta mañana. Y le preguntó un día, porque ella vive muy cerca del Cinedor, y le preguntó a la gata, ¿qué películas hacen en el Cinedor hoy? ¿Lo puedes poner en la máquina a ver cómo se dice? A ver cómo se dice, mientras nos vamos a publicidad. En Mis Queridos Animales. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Mamrich, servicio de catering. Te llevamos tu comida al trabajo, a tu casa y al fin del mundo si hace falta. Cuenta con nuestro servicio de catering para tus comuniones, bautizos, despedidas de soltero, cumpleaños y cualquier evento en tu empresa. Mamrich, servicio de catering, Alquería de la Comtesa número 7. Correo mamrich77@hotmail.com. Teléfono 637-509-720. @miguete2000. Ayer salimos de viaje en mi nuevo BMW Serie 1. Lo pasamos. Fue una experiencia... Algunas experiencias no se pueden explicar en 140 caracteres. Nuevo BMW Serie 1 con un nuevo diseño, aún más deportivo por 22.990 euros. Compártelo, pero compártelo de verdad. En Gasa, tu concesionario BMW, vía de servicio a 3 de Valencia, al aeropuerto Quart de Poblet. Precio financiando con BMW Bank y Plan PIB 7 incluido. ¿Quién es? Mascotea, el servicio a domicilio para el cuidado integral de tu mascota. Alimentación, excelentes veterinarios, adiestrador canino, asesoramiento y servicio personalizado. ¿Y si me voy de viaje? Residencia, guardería en casa, seguros y mucho más. Mascotea, por el bienestar de tu mascota. 961-04-2679. Mascotea.es. Tu mascota lo nota. Mascotea. 97.7, la radio que escucha a la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Estamos muy felinos, muy gatunos, y eso es un espíritu que se lleva dentro, ¿sabes? Conectas con el mundo del gato y eres otra persona. Como Ramiro Segrelles, que se va a hacer también, tiene algo por ahí hoy gatunamente. Sí, ¿qué sí. tienes? ¿Qué tienes? Cuéntame. Perruna y gatuna. Uh-huh. Una fiesta infantil, perruna y gatuna. Anda. En Paterna. Vaya. En Paterna. Paterna se mueve mucho. Paterna se mueve mucho. Además, aprovechamos para enviarle un saludo a Mila Barres, que estuvo el otro Venga. Día aquí, que es muy simpática, muy Ajá. mona y muy buena veterinaria. Muy buena. Bueno, pues va a haber el día 1 de mayo en el Parque Central de Paterna una fiesta infantil que se llama Perruna Gatuna. Ajá. Y hay una serie de patrocinadores, ayuntamiento y tal y cual. ¿Y sabes también quién está ahí como patrocinador de esa fiesta? No me lo digas, que ya me lo Te me lo puedes imagino. Imaginar, el número uno de amor a los animales. ¡Vicente Gornet! Más cocotas, efectivamente. Claro que sí, tenemos pero escucha, que estar en esa fiesta. La fiesta gatuna y feluna y perruna. ¿Qué pasa? ¿Pero vamos con los gatos, vamos con los no, perros? Ahora, me alegro que me hagas esa pregunta. Yo también. Me alegro que me hagas esa pregunta. Pues en el Facebook de Mis Queridos Animales, la protectora de Patraix, que es quien organiza todo esto, nos ha mandado toda la información para que la gente entre ahí y se enteren de los horarios, de todo lo que hay y tal y tal. Uh-huh. ¿Eh? Vale. Pues nada, vale. Ya ves ya que estoy pendiente de todo, de Valencia, bueno, Barcelona, bueno. De lo otro, de lo Estábamos feo. Hablando que el próximo curso gatuno que va a impartir Jorge Vergara, al final acabarán saliendo, pues eso, 25 gatos a la calle, imaginaros, eso hay que verlo. Yo creo que deberíamos estar allí, mis queridos animales. Claro, aparte, yo incluso... le estaba diciendo fuera de micro, digo, mira, yo no me veo llevando a mi gata ahí de repente... y tú con el arnés, yo no sé, yo eso... Y me dice, bueno, a lo mejor eso el primer día. ¿Me estás convenciendo, Jorge? Sí, sí, evidentemente. Vamos a, estábamos más que nada porque yo sé que tú eres un tío serio, que no vendes cabras. Ni gatos así, he alegremente. Una cabra, pero pocas. No mires a nadie cuando digas... ¿Qué? Eso ¿qué? De que no vendes cabras. Te miro a ti, quieres que ya sé que tú vendes, vamos, todo tipo de... Yo vendo todo, está todo en venta, señor Alventosa. Lo tengo todo en venta. El móvil este que me está fallando mucho está a la venta también. El reloj, el anillo de casado, el bolígrafo... Y dale todo. Con la patita. Jorge. Dime. Eso. ¿Podemos creer en ti que vamos a conseguir que nuestro gato nos haga caso con un arnesito saliendo a la calle? ¿No se va a asustar? Porque uno piensa, vamos, ¿cómo le voy a exponer a esa emoción? ¿Cuántos días? Exacto. Cuenta, porque yo estoy pensando en llevar a mi gato. Venga, sí, llévate sí. No, vamos a hacer nuestro rato preguntas que nos guste, sí. Que nos hagamos. Exacto. Aparte es una respuesta fácil. Vamos a, es un curso que cuenta con 8 clases, 8 sesiones. De 2 horas y media. Entonces, es evidente que el primer día no vamos a coger, poner un arnés y nos vamos a ir. Entonces, estas clases son clases teórico-prácticas, sí. Y se sobreentiende que la gente que acuda al curso durante la semana irá practicando todas estas actividades. No es que de domingo a domingo vamos a pasar con el gato. Pero hay que a las charlas iniciales hay que ir con el gato también para sí, que el sí, gato vamos, escuche. Todas las clases son con gato. Yo me imagino volviendo a casa después de la clase el gato mirándote, porque los gatos te miran luego, así, ahí, diciendo, tío, ¿dónde me has ido? Claro, o sea, dentro de la experiencia que tengo, haber trabajado con terapia con animales, también vamos a utilizar el gato como un modulador dentro de la terapia con animales. Sabéis que los gatos ronronean, ¿no? El ronroneo todavía tiene 40 explicaciones, pero no hay ninguna que diga esta es la verdadera razón por la cual ronronea. Entonces hay muchos que dicen, hay especialistas que dicen que está relacionado con una fase curativa, con una fase moduladora, con una fase de alegría. Lo cierto es que muchos gatos que yo he tenido, y de hecho tengo uno ahora, lo que hace es situarte en distintas partes tuyas del cuerpo, en las piernas, y empieza rum rum rum y ahí se establece un estado de relajación que te lo traspasa a ti. Te lo traspasa. Y luego, aplicando unas técnicas de masaje a favor del pelo y todo, logramos, digamos, quizás la parte más interesante de la terapia con animales, que es relajarse. Te relajas tú. Sí. Entonces vais a estar ahí todos relajaditos. Vamos a hacer unos ejercicios. Aparte he buscado una música muy especial para eso. Que no sé si conocéis a Nathan Kaur. Es una música hindú. Sí. Muy especial, muy suave. Entonces con los gatos estaremos ahí en la posición de flor de loto y muy bien. Está a punto de partirse de risa. No, que va. No, te digo una cosa, en el fin de fiestas puedes poner música de un grupo valenciano buenísimo que tenemos aquí colaborando con nosotros, a su líder, Los Irresponsables, y salen todos los gatos. Salen volando por los lados. Escucha una cosa, me gusta eso porque el curso al final va a ser también para es un curso el dueño para, del gato. Evidentemente, me refiero a que cuando nosotros educamos a un animal, tanto gato, perro, caballo, lo que sea, quien se aprovecha de esa educación generalmente es el dueño, porque aumenta la calidad de vida del animal. En este caso, de los perros, cuando los paseamos y están educados, es mucho más fácil sacarlos, disfrutamos más del paseo. Con los gatos ocurre lo mismo. Si entendemos por qué el gato hace determinadas cosas, entendemos, digamos, un poco la manera de ser del animal. Vale, llegamos con el transportín. Yo sé que saco a mi gata con el transportín en un sitio extraño y aquella hace... Más que nada porque el transportín de Ata y el mío es el mismo, entonces deberían ir nuestros dos gatos juntos hasta allí. O sea que creo que empezamos mal, ¿no? Vale, para empezar me tengo hay que comprar un transportín. Iremos a Mascocotas y compraremos transportín. Vale, especial. Un dueño, un gato, un transportín. Exactamente, es el nombre de una película. Sí, llegamos ahí y tú dices, venga, abrir los transportines. No. No. cuando hablamos del efecto... Empieza el espectáculo. Cuando hablamos de cosas graduales, evidentemente lo que vamos a hacer, a ver cómo te lo explico, es muy sencillo. Hay varios tipos de aprendizaje. Entonces, uno que a mí me llama mucho la atención y el que intento especializarme es el aprendizaje por imitación. De hecho, cuando tú eras pequeño, nos ponemos tus a cuatro padres, patas, ¿no? Tus padres te enseñaron a hablar con gramática a ti. No. ¿Cómo aprendiste? Por imitación. Entonces, a leer te enseñaban a tortazos, ¿no? Sí. No, pero eso era cuando ya estabas en el cole. Pero tú las primeras palabras, nadie te explicó la gramática española. No, claro que no. Nadie explica gramática. Y tú, sin embargo, hablas el idioma por imitación. Y también haces un montón de cosas por imitación. Entonces, en la primera etapa de vida, los animales, las personas, aprendemos alrededor de 800 conceptos nuevos al día. ¿Tú sabes lo que es eso? Cuando llegas a la etapa adulta ya eso no vuelve menudo a pasar. Menudo caos ya. Dice, ya está. Entonces, ahí se aprende, por imitación se aprende esto, esto y lo otro. Entonces, parte de ese aprendizaje que vamos a usar es primero con los gatos más tranquilos. Ah. Sacaremos a los gatos más tranquilos y los demás irán observando. Y digamos, si este hace esto, Lorena, yo hago esto, sí, pues, sí. Y luego hay un proceso que también es más moderno, pues tiene 10 años nada más, que son las neuronas espejos. Eso es un grupo de neuronas especializadas en la imitación. Esto, os cuento una historia así muy rápida. Estaban en un laboratorio en Parma, Giacomo Rizzolatti, que es el neurólogo que trabajaba estos experimentos, estaba midiendo a través de unos instrumentos la actividad cerebral de un mono, que estaban haciendo cosas. Entonces, de pronto, uno de los ayudantes coge un cucurucho de helado, sí, y empieza a comer delante del mono. Y el mono genera toda la actividad mental como si se estuviera comiendo él. Uh-huh. Entonces, a ese tipo de neuronas que están especializadas en la imitación se les llamó neuronas espejo. Efectivamente. Entonces, hay una serie de actividades que se pueden regular siguiendo esos patrones de imitación. Siguiendo el patrón de imitación, sí, de los gatos, sí, más mansos. Entonces, si yo veo a alguien comiéndose una paella, y a mí me gusta la paella, en la boca ya tengo el sabor de la paella. Del arrocito, sí, de la Rosette Valenciana, claro que sí. Un grupo de neuronas que hacen ese tipo de... Un grupo de neuronas, aquí estamos, pues un grupito de neuronas que nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle, estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. En Hipercoches Valencia, presta atención. Te venden el coche, lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia ni por el seguro. Lo que oyes, y también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. Teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Bovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Mi bisabuelo fue el primer abogado de la familia. Junto con mi abuelo fundaron un bufete y transmitieron todos sus conocimientos a mi padre, quien se transformó en uno de los abogados más reputados del país. Siguiendo la tradición, mi hermano mayor se unió al bufete hace unos años y yo, si necesito un abogado, ya sé dónde encontrarlo. Nuevo Volkswagen Jetta, la berlina compacta de Volkswagen con toda la innovación y tecnología desde 15.900 euros, plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Jetta, aparentemente serio. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13. Y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Desde Valencia te acompaña la 97.7 Radio. Gracias por Now or never, el momento del gato. ¿Qué? Y con esta música voy a dar otra noticia importante, relacionada también en parte con el mundo de los animales. Cuenta. Esta tarde en Massamagrey, en el Teatro de Massamagrey, nuestra querida Ata Gomis actúa en una obra de teatro muy chula. Se te había olvidado, pero a mí no, porque vamos a ir todos a verla, porque la chiquilla, de una monada y muy graciosa y muy simpática, y los animales y los gatos, es actriz también. Como yo. Como tú, que eres una actriz maravillosa. Soy una actriz maravillosa. Maravillosos los consejos de Lorena, Donato, si hacéis este curso, gatuno, de repente, pues a lo mejor se pueden estresar un poquito, Lorena. Puede ser, porque vamos la situación pinta compleja. Pero bueno, yo estoy segura que con Jorge están en muy buenas manos. Quizá, y porque a día de hoy también tenemos un producto en el mercado para minimizar esto, cuando la situación de estrés es fuerte o o bueno, es algo a lo que te enfrentas nuevo, sí que estamos recomendando un poco enriquecer la flora intestinal. Es decir, una situación de estrés puede hacer que se nos desequilibre la flora intestinal y luego que esto traiga consecuencias en casa. Entonces, quizá a estos propietarios que han ido, pues que acudan a su veterinario y que, pues bueno, que pidan este refuerzo. Nosotros en Purina tenemos Fortiflora, es un suplemento a base de probióticos, y lo que nos va a ayudar, pues bueno, es a esta estabilidad de la flora durante procesos de estrés o periodos de estrés. Vale. Entonces, yo creo que esto les puede ser muy útil. ¿Cómo vamos a detectar que estén sometidos a estrés? ¿Cómo lo vamos a detectar? ¿Por cambios bruscos en su actitud? Correcto. O sea, tú misma has dicho, ¿no? Yo llevo a mi gato y lo meto en un transportín y lo saco allí y yo sé que... O sea, tú también sabes un poco lo que a tu gato le puede estresar o lo que a tu gato lo va a sacar de la rutina. Porque muchas veces, cuando nos sacas de nuestra zona de confort, sí, de nuestra rutina, esto simplemente ya es estresante. Y puede hacer esto. De acuerdo, pues vamos, pues muy fenomenal, bien, porque Proplan Purina está en todas las tiendas. Purina Proplan está en todas las tiendas. Ah. Y Fortiflora también está en prácticamente todos los veterinarios. Fortiflora, suena bonito, suena muy primaveral. Fortiflora, también puedo tomar. Fuerza para la flora intestinal. ¿Puedo además tomar? Tú también puedes tomarlo, Ramiro. Yo lo tomaré. Y a los gatos les encanta, Es, ¿sí? Es algo que además a los gatos les encanta. Es pues directamente, o para dar directamente o para poner en la alimentación. Y es algo que les vuelve loco. De todas maneras, incluso si van con gatitos, porque lo que han comentado antes, Jorge, de... es el periodo ideal para todo este aprendizaje, exacto. También, pues bueno, comentar que, al igual que en perros comentamos la semana pasada, en Purina Proplan Junior para gatitos, también tenemos OptiStart, que también es un refuerzo para toda esta flora y estabilidad intestinal. Es esta adición de calostro bovino que hablamos, que les va a ayudar a sus defensas. Entonces, pues bueno, hacen una combinación, cada uno adaptado al gatito que tiene en casa, o al señor gato ya que tenga en casa, porque me imagino que no solo serán gatitos los que acuden al curso, e intentar pues minimizar todos los posibles efectos adversos que pueda producir este estrés, que el estrés es muy malo. Me lo dirás a mí. Me lo dirás a mí, que voy con el Valium loco. Me hago tortillas de Valium para desayunar. Ay, yo te recomiendo que cambies el Valium por flora intestinal. Sí, yo también. Es mucho más saludable. Prefiero que tomes ¿Cómo se llama? Fortiflora. Fortiflora. Fortiflora. Abandono desde este momento el Valium y me meto un Fortiflora. Fortiflora, suena mucho mejor. Jorge, recuérdanos el día y dónde va a celebrarse este curso. Bueno, vamos a ver. El curso se organiza a través de Arcadis. Lo podéis ver en la página de Arcadis, las tres W, arcadis.org. Y el curso tiene una presentación el jueves próximo, jueves 30 a las 7 de la tarde en Naturia, el edificio Naturia, en el cauce del río Turia, frente a Carrefour Campanar. Fenomenal, Naturia, ya lo sabéis, frente a Carrefour. Yo fui con la bicicleta, enseguida lo encontré. El domingo pasado salió una página en el periódico Levante contándolo todo, fantástica, escrita por Josep Bartual, es un periodista muy bueno, amigo mío. Me gustó mucho el artículo. Estuvo muy bien, ¿verdad? Felicitamos a Josep Bartual. Bueno, pues aún quedan plazas, ¿no? Espero. ¿Cuánto es el tope de...? Vamos a ver, el curso está pensado los domingos por la mañana de 11:30 a 1:30, pero también tenemos la posibilidad para la gente que no pueda acudir. Pero son varios días, ¿no? Son ocho clases. Ocho días. No estás pendiente, Ata. No, son ocho clases, o sea, dos meses. Los domingos por la mañana. Vale, y también existe la posibilidad de hacerlo entre semana por la tarde. Entonces depende ya del cupo que tengamos. Podemos derivar una parte a las tardes y otra. Y como ha dicho, son ocho días, pero luego en casa hay que entrenar. Hay que entrenar y ponerse bien con el totalmente. Gato. Que él entienda que es por su bien. Programa lo estoy tomando yo muy en serio. Tú también. Oye, pues muchísimas gracias a los dos. Jorge Vergara, ya sabéis, es el momento gatuno de vuestras vidas que os puede cambiar radicalmente la percepción. Sí, yo pienso que aparte de que nos vamos a divertir, sacaremos mucho provecho de todo esto. Bueno, tenemos que estar presentes allí, Ramiro. Yo estaré. Como un clavo. Lorena, Donato, muchísimas gracias también por tus consejos. Muchas gracias a vosotros, un placer como siempre estar aquí. Me alegro porque con lo que trabaja duramente esta chica todas las semanas. Y lo mona que es también, ¿eh? ¿Lo mona que es? Es que es. Gracias, Ramiro. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Es que hay que decirlo todo. Hay que decirlo todo. Eso es todo, amigos. Disfrutad del fin de la gente que os quiere, de vuestros amigos de cuatro patas, y recordar, lo que se vayan a comer los gusanos, que lo disfruten los cristianos. Se despide Vicente Alventosa al sonido, Ramiro Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. Cuatro pasitos para el frente.